Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, América y el mundo. Bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral diciendo: Jesucristo vendrá. Estamos glorificando al Señor desde este lugar. Sí, Señor, trayendo palabra, trayendo orientación. Esto es lo que hace Diálogo Pastoral, un programa especial. El programa más querido por la audiencia. En la ciudad de Houston. Velan, él ya no tardará con poder y gloria aparecer. Y no solamente Houston, sino que nos extendemos a toda América y el mundo. KBOH, poder restauración para todas las Américas. Desde el sur de California, frecuencia 17775 MHz. Y señor, estamos con ustedes también transmitiendo a través de Radio Luz 1050 AM Houston, Texas. Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM. Estamos transmitiendo en Poza Rica, Veracruz, México, Choluteca, Puerto Cortés, Honduras, Usulután, El Salvador, Colombia, Anca, Chimbote, Piura, en el Perú. Estamos con ustedes, Santiago de Chile, Argentina, Buenos Aires, Paraná, Entre Ríos, San Luis, Las Pampas, Uruguay. Estamos en Miami, Florida. Transmitimos por la internet www.dialogopastoral.com, Radio Aleluya ORG y radiocristiana.com. Dios les bendiga. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho. Contentos de estar con ustedes como siempre. Anoten el teléfono para que nos llame cuando abramos las líneas telefónicas. 713-991-5760. 713-991-5760. Este fin de semana, Centro Evangélico Cristiano le invita para que usted pueda participar con nosotros en nuestros servicios. Nuestros servicios son viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados, 7:30 de la noche, de la tarde, domingos, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Esto es Diálogo Pastoral. Dios me lo bendiga. Bueno, por ahí veo al hermano Luis que va caminando. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gloria al Señor. Aquí estamos contentos diciendo: velad, porque usted no sabe el día ni la hora cuando el Señor viene. Hemos estado hablando en el día de hoy, bueno, no en el día de hoy, en estos días más bien, de muchísimos aspectos que tiene que ver con Cristo Jesús, la preparación de su venida, nosotros estar preparados con Él. En fin, es una amalgama de temas. Hay gente que nos ha llamado y usted lo ha escuchado en la radio diciendo: ay, hermano, apenas me estoy dando cuenta que Diálogo Pastoral existe. Dice: ay, hermano, es de mucha bendición. Le digo: bueno, ¿y dónde estaba usted en estos 18 años? Hay gente que está recién llegado a la ciudad de Houston. En el día de anoche mi esposa y yo, bueno, mi esposa platicaba con personas que habían venido de Luisiana, que coincidencialmente o providencialmente, por mejor decirlo, nos encontramos con ellos, gente que oye Diálogo Pastoral. El día de la tormenta, que fue el día lunes, ¿verdad? Fue el día de la tormenta. Estábamos nosotros, llegamos a un lugar y había una hermana, yo sé quizás que me está escuchando, me dijo, ¿usted es el doctor de León? Le digo yo, sí, bueno, pues yo soy y yo era. Y se echó a reír la hermana, dijo, dice, lo conocí por su voz cuando habló, dice, porque yo, esa voz aquí en Houston es inconfundible. Digo, bueno, pues, qué cosa. Vamos a tener que hablar por señas. No, jugando. Ahora, en serio, quiero saludar a esta persona. Dios me la bendiga mucho si nos está escuchando. Y así hay muchísima gente que nos escucha. Cuando nos mira, bueno, nos saludan con cariño. Otros nos miran así medio raro y dicen, bueno, cuidado que ahí va el hombre que nos dice las cosas tremendamente que nos pone a sufrir. Bueno, hay algunos que se cuidan, otros en verdad con sinceridad y de todo corazón pues agradecen lo que este programa tipifica, significa y ha significado en estos años para la ciudad de Houston. Así que nosotros seguimos aquí, adelante, haciendo la obra del Señor lo mejor que nosotros podamos. Hay un versículo bíblico que quiero compartir con ustedes, así de una manera informal, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14, dice, para que ya no seamos, niños fluctuantes. Vamos a hacer el closo aquí, vamos a hacer el closo para que la gente vea dónde estamos leyendo, a los que tienen oportunidad de mirarnos. Ok, aquí en el versículo 14. Ok, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Yo hablé en estos días más o menos de esto. Amén. Me recuerdo que utilicé la palabra artimaña, el arte de ser mañoso, decía yo aquella vez. Pero yo quiero que ahora nos enfoquemos en lo que se llama ser fluctuante, las fluctuaciones. Amén. Y en este aspecto quiero prácticamente analizar esto de la seguridad que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, de lo que nosotros creemos. Hay gente que cambia su forma de pensar, hay gente que cambia su forma de ser. Y obviamente cuando hablamos de esto, nosotros somos seres humanos y los seres humanos tienen la tendencia a ser volubles en algunas áreas, a cambiar. Obviamente, la mente de la persona fluctúa. Vamos a comenzar hablando de lo positivo de la fluctuación. Y vamos a ver dos cosas en este aspecto. Un área positiva de ser fluctuante y un área negativa. Vamos a comenzar con lo positivo. Aquí se nos advierte que tenemos que tener cuidado de no ser fluctuante como niños. Oiga bien. Y yo quiero que usted denote, otra vez, vamos a ver la palabra niño aquí. Vamos otra vez a hacer el close-up aquí para que se pueda mirar dónde estamos nosotros hablando. Ok, ahí viene. Dice el versículo 12, para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo quiero que usted note la expresión niño y la expresión fluctuante. Parece ser que la gente, mientras más niño es, más fluctuante o más le afecta la fluctuación a los tales. La palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Corintios, nos habla y nos dice que todo el que participa de la leche es niño. Y aquí el sentido de niño se nos habla de inmadurez. Y cuando nosotros, yo dije que iba a hablar de dos cosas que tiene que ver con la expresión fluctuante, y vamos a ver lo positivo y lo negativo. En primer lugar, lo positivo, aquí vemos que se conecta la fluctuación con la niñez, y la niñez en este caso con la inmadurez. En el mundo de natural, en el mundo del desarrollo biológico, físico de la persona, nosotros miramos que es natural que haya fluctuación. Un niño, por ejemplo, una persona recién nacida que se va desarrollando, que entra a la etapa de la niñez, de la adolescencia, normalmente cambia su forma de pensar. Porque cuando se es niño, la experiencia es limitada y a medida que la persona va madurando, va viviendo más la vida, va tomando más experiencia, pues sencillamente se va abriendo a esta experiencia. Y en este sentido, la niñez o el sentido de inmadurez va pasando, y la fijación que la persona está teniendo con respecto a una conducta va pasando a medida que va avanzando su experiencia. Esto nosotros lo sabemos en un sentido normal, y si usted hablará con cualquier psicólogo, con cualquier psiquiatra, con cualquier consejero, le va a decir esto. Por ejemplo, cuando a nosotros, a mí me ha tocado dar orientación pastoral y consejería pastoral a la gente, y a los jóvenes muchas veces yo les digo, tiene que tener cuidado, porque una muchacha, por ejemplo, se idealiza, para ella su príncipe azul a los 15 años es el monstruo de la Laguna Verde a los 30 o a los 28, sencillamente porque se fluctúa, porque la escala de valores que se tiene a los 15 años no es la escala de valores que se tiene cuando se avanza en la madurez de la vida. Entonces, hablando esto, la fluctuación es dada. Lo que quiero decir es que nosotros somos seres cambiantes, porque vivimos en un mundo cambiante y nosotros mismos no nacemos y no nos desarrollamos con toda la experiencia que nosotros necesitamos para vivir en la vida. Ahora, este es el caso positivo. Qué bueno es que nosotros vamos aprendiendo con respecto a madurez. Qué bueno que vamos aprendiendo y vamos desarrollando. Y si la fluctuación viene siendo en un cambio para bien, pues bienvenida sea la fluctuación. Pero la advertencia que la Biblia, la palabra de Dios nos hace con respecto a esto, es que tenemos nosotros que tener cuidado con respecto a la vida espiritual de las fluctuaciones. En primer lugar, se aceptaría la fluctuación espiritual en el sentido negativo que aparece aquí en el libro de Efesios. Se aceptaría dicha fluctuación si, por ejemplo, el descubrimiento de las verdades fuera dada por nosotros mismos. El asunto es que el evangelio usted no lo va descubriendo. El evangelio es, usted se le revela, es una revelación directa de parte de Dios a través de su palabra, a través de la enseñanza que trae el Espíritu Santo con respecto a su palabra, a la palabra que Él nos ha dado, a las Sagradas Escrituras. El evangelio es revelado y el mismo Espíritu Santo nos da el entendimiento. Por lo tanto, no podemos nosotros ser fluctuantes. En el día de hoy, uno de los problemas que existe a nivel del evangelio, iglesia, ministerio, es que hay mucha gente que no han llegado a la plenitud de un convencimiento de lo que están creyendo y fluctúan con respecto a esto. Note usted que aquí en el libro de Efesios, aquí se habla de que el ministerio cristiano, una de sus principales razones por la cual el Señor ha dejado, es para establecer el magisterio, es decir, la enseñanza. Dice, para que nosotros seamos, crezcamos a la plenitud de Cristo, oiga bien, y crezcamos en la obra del ministerio, a fin de que no fluctuemos como hacen los inmaduros, que fluctúan y son llevados por doquier, por vientos de doctrina. Oiga bien, el viento sopla de muchas partes. Si usted estudia meteorología y aeronáutica, usted sabrá, por ejemplo, que el viento a veces sopla del norte, a veces el viento sopla del sur, del este o viene del oeste. De los cuatro puntos cardinales, hay algo que se llama la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, nordeste, suroeste, en fin, de diferentes puntos, el viento sopla y sopla circularmente. Nosotros no podemos ser guiados por esos vientos doctrinales, vientos cambiantes que constantemente vienen, pero el inmaduro sí lo hace. Ahora, yo quiero que usted note, y aquí se nos da a nosotros el remedio contra las fluctuaciones. Y digo esto por la serie de enseñanzas que hemos estado trayendo, donde nosotros hemos dicho tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, tenemos que estar firmes, tenemos que tener la lámpara encendida. Estamos mirando el medio ambiente, estamos mirando el desarrollo político, estamos mirando la confusión de los líderes mundiales, las amenazas como espada de Damocles que está sobre nuestra cabeza. Todo esto lo estamos percibiendo y mucha gente anda confundidos en vientos de doctrina. Yo quiero que usted note aquí en el versículo, en el versículo 15 específicamente, aquí se nos habla. Y aquí, hermano, en esto que yo estoy diciendo, no son ideas mías. Yo le estoy hablando con la palabra de Dios. Yo tengo la Biblia aquí abierta. Y vamos ahora a hacer el close-up al versículo 15. Y aquí se nos dice, en una forma bien clara, estamos en Efesios capítulo 4, en una forma bien clara, cuál es el resultado y también de qué manera usted y yo vamos a poder vencer la inmadurez de los vientos de doctrina. Oiga bien, dice aquí, volvemos, para que ya no seamos niños, versículo 14, fluctuantes, llevados por donde quiera de vientos de doctrina, versículo 15, sino, la palabra sino aquí significa al contrario, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ok? Yo quiero que usted note ahora, dice, y aquí viene el antídoto, esto es la medicina, esta es la receta. Hermanos, ¿cómo puede un ministerio, un pastorado, miembros de una iglesia en estos últimos días, estar firme sin cambiar, sin ser llevado por vientos de doctrina? Aquí nos dice en el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo bien claro, mi palabra es verdad, Juan 17. Dice, santifica a los padres en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, que crezcamos en el amor de la verdad, creciendo en la palabra. Dice, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Creciendo en lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué significa creciendo en este aspecto? Vamos a analizar brevemente el aspecto de crecimiento. Crecimiento en la verdad no es almacenar información. Hay gente que son especialistas almacenando informaciones. Un montón de información se tiene en la cabeza y luego que se tiene no se sabe qué hacer con ella. ¿Qué significa esto? Siguiendo la verdad. Significa, la palabra seguir, se nos habla de camino, de caminar. El Señor nos revela la verdad y nosotros tenemos que seguirla. Le voy a poner esto como ejemplo. Yo no sé si usted se recuerda en el libro, allá en el Antiguo Testamento, cuando Josué le dijo al pueblo, cuando iban a entrar a Jericó, que Josué le dijo al pueblo, dice que el río estaba, Jordán estaba desbordado. Y, oiga bien, Josué le dijo al pueblo, ustedes van a quiero que se pongan de tal manera que miren hacia dónde van los sacerdotes con el arca y sigan el arca. En otra palabra, donde el arca del pacto sea llevada, ustedes vayan en pos de ella. El arca en el Antiguo Testamento era, si se quiere, el arca del pacto de Dios con el pueblo y era el reservorio de la gloria de Dios, de la guianza del pueblo, de la presencia de Dios. Lo que Josué le estaba diciendo es, sigan aquello ¿Dónde está la presencia de Dios? Obviamente en el día de hoy usted y yo no tenemos arca para seguir, pero tenemos la palabra del Señor. Amén. Y tenemos el entendimiento del Espíritu Santo. Y tenemos nuestras rodillas para mantener en oración una comunión con el Señor. En otras palabras, si nosotros somos prudentes, estamos alerta y seguimos las cosas que el Señor tiene, pues obviamente nosotros podremos y vamos, en este sentido, a hacerla. Esto, hermanos míos, es absoluto y esto es absolutamente necesario. Entonces, tenemos nosotros que tener este aspecto claro. Dice, siguiendo la verdad. Al seguir la verdad, es donde usted deja de ser fluctuante. Porque aquí dice, podemos nosotros crecer, siguiendo la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Si seguimos la verdad, automáticamente por seguir la verdad, vamos a ir creciendo. Yo quiero que usted note que el crecimiento lo da Dios. Pablo dijo en una forma bien clara, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo físico para yo crecer. Solamente tengo que permanecer y seguir la verdad. Y el crecimiento lo da Dios. Esa verdad germina en mi vida. Yo he dicho varias veces, si pasa por un sembradío de naranjas, usted no mira las matas de naranjas pujando por tratar de hacer crecer, o soplando, tratar de hacer crecer las naranjas, o los grapefruit, los limones, o si va por un sembradío de piñas, usted no mira las matas de piña, voceándola una al otro y gritando, tratando de que la piña crezca. Vemos nosotros que es un crecimiento. Ese crecimiento se da en una forma natural. Sencillamente, la mata, el árbol, está sembrada en buena tierra. La tierra tiene los nutrientes necesarios. Hay el agua necesaria para disolver esos nutrientes. Las raíces están en el lecho donde deben de estar, para que esos nutrientes disueltos por el agua puedan ser absorbidos. Esa absorción de nutrientes por los vasos leñosos llega a las partes de la planta donde se procesa el fruto, y no solamente la planta crece, sino que el fruto y sus flores y todo lo que tiene que ver con la fertilidad se da y la planta fructifica. De la misma manera, nosotros tenemos la verdad, podemos mantener la comunión con el Señor, tenemos al Espíritu Santo, y si seguimos esa verdad, el crecimiento se va a dar en una forma natural y nosotros vamos a ir creciendo hacia Cristo. Y al crecer hacia Cristo, no vamos a ser fluctuantes con tantos vientos de doctrina que existen. Esta es la verdad. En el día de hoy es peligroso nosotros estar fluctuantes, porque el que se desvía de la verdad puede perderse. Esto es lo que la palabra del Señor a nosotros obviamente nos enseña y obviamente nos dice. Por lo tanto, tenemos todavía que seguir velando y orando. No dejes perder tu corona. Velan, Él ya no tardará. 713-991-5760. Llámenos, somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Su llamada es bienvenida. Su pregunta: si edifica al pueblo, si se edifica a usted mismo y es para edificación del que escuche, su llamada es bienvenida. Haga su pregunta. Cualquier pregunta edificante es bienvenida. 713-991-5760. Línea abierta ahora. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados. con su gran labor. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. Yo creo que los hermanos están durmiendo. Vela y despertad. 713-991-5760. ¿Ok? Estamos esperando sus llamadas. Amén. Estarán funcionando los teléfonos. 713-991-5760. Claro que están funcionando. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Para hacer una consulta, hermano. En la Biblia, cuando se habla de no imponer con ligereza las manos, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Bueno, la imposición de mano en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se utilizaba para varias cosas. Se imponía mano para ministrar a los enfermos, se imponía mano para poner aparte, es decir, confirmar el ministerio de alguien, se imponía mano en estos aspectos. Entonces, cuando se habla de imponer la mano con ligereza, es imponer la mano sin discernir. Por ejemplo, el que alguien llame a alguien y le diga, sabes que Dios te está llamando al ministerio, echa para acá, y imponerle la mano y orar por esa persona, sin discernir si en verdad esto es realidad. Eso es peligroso. Peligroso para el que lo hace, peligroso para la iglesia y peligroso para el que lo envía. Imponer la mano, ¿cómo dice? ¿Aún teniendo el Espíritu Santo es peligroso? Pues yo le estoy diciendo, si se impone la mano sin discernir, si en verdad Dios, le estoy diciendo, si sabe que Dios te está llamando y quizás es emoción del que está diciendo y el Espíritu Santo no está indicando nada. Okay. Entonces, ahí no, espéreme, no se me vaya. Entonces, ahí el Espíritu Santo no es el que está guiando. Por ejemplo, si alguien está enfermo y con ligereza, sin discernir por qué está enfermo, si es porque haya cometido pecado o si porque Dios quiera utilizar esa enfermedad para alguna acción, la gente viene e impone la mano y lo declara sano. Entonces se está haciendo con ligereza. A eso se refiere. ¿Ok? Ok, hermano. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Se quedará a medianoche. Línea libre. Somos a Diálogo Pastoral. Amén. Hemos estado hablando de este tema que nos habla de tener cuidado con ser fluctuante. Hemos dicho que los niños, los no maduros, son fluctuantes. Hoy dicen una cosa. Usted a un niño le compra un juguete que lo anhela y lo quiere con toda su alma. Se lo compra y a las 2 horas después que jugó se cansó y ya usted perdió sus 20, 25 dólares porque ya no le vuelven a hacer caso. Así son fluctuantes los niños. El niño espiritual experimenta con doctrina y asimismo es fluctuante. Hay que tener cuidado. 713-991-5760. Con su gran labor. Llámenos y haga su pregunta. Y nosotros le contestamos si podemos, si sabemos. El que esté velando lo llevará. Quiero recordarles que este viernes, sábado y domingo tenemos nuestro servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Viernes y sábados, 7:30 de la tarde, de la noche. Domingos, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Es nuestro servicio, son nuestros servicios. Y usted puede venir, estamos en el 9426 de la calle Teléfono, detrás del aeropuerto Hobby. Porque usted no sabe cuándo, el día ni la hora. Bueno, eso canta nuestro hermano Luis Serna, aquí diciendo todos los días. Usted puede llamar a nuestro hermano Luis al 713-779-6493. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le guarde a usted. Gracias, mire, yo estoy llamando porque, ¿qué puedo yo hacer o qué es lo que necesito hacer? Porque mi esposo y yo somos católicos, pero yo desde hace tiempo he sentido el buscar más a Dios. La iglesia católica no me llena. Bueno, usted lo que tiene que hacer es seguir a Jesucristo, como dice la palabra del Señor, confesar a Jesucristo, recibir a Jesucristo y comenzar el camino del Evangelio. Quizá vaya a tener algún tipo de conflicto, porque la Biblia nos advierte que si vienen algunos conflictos, a veces en el matrimonio, siga a Jesucristo, y yo estoy seguro que más tarde, quizás a lo más probable, su esposo le va a seguir. Yo le voy a poner fuera del aire para que le ministren y usted reciba a Jesucristo. ¿Le interesaría recibir a Jesucristo? Sí, mire, yo ya recibí a Jesucristo. Okay. Lo que pasa es que tengo muchos problemas con mi esposo y a veces ya no sé qué hacer. Bueno, siga fiel a Jesucristo. Amén. Y siga. ¿Su esposo no quiere que usted siga el Evangelio? No, yo empecé a ir a una iglesia, pero se enojaba tanto que tuve que dejar de ir. Ok, entonces ni a la católica ni bueno, a ninguna iglesia. Bueno, oiga, obviamente, aunque su esposo no lo crea, está siendo influenciado quizá por el enemigo para arrebatarle la fe a usted. Oiga bien, en el libro de Mateo, Jesucristo dice que que los enemigos se nos van a levantar en nuestra propia casa, y el que no dejare a padre, a madre, a hijos por causa del Señor no es digno de él. Jesús dijo que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Se le van a levantar conflictos y es el diablo, aunque su esposo no lo crea, lo está utilizando para que usted no se salve. Tiene que tomar una decisión. Al principio va a tener grandes conflictos, pero, hermana mía, al final va a tener la victoria. Regrese a buscar a Dios, vuelva a la iglesia a buscar a Dios, amén, y permanezca fiel. Es lo que Jesús dice en su palabra, ¿ok? Bueno, está bien. Dios me la bendiga, si no, no se va a salvar. Llamada por aquí, su esposo no la va a salvar a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios lo bendiga. Una amén. Pregunta. Si yo he pecado cualquiera, ¿verdad? Si he transgredido la ley de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que tengo que hacer Dios para que me pueda ser perdonado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Primera de Juan, en el capítulo 2 dice, Primera de Juan capítulo 2 dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En otras palabras, si usted ha pecado, lo que tiene que hacer es venir a Jesucristo, decirle: Señor, perdóname, confieso que hice esto y esto que a ti no te agrada, perdóname, Señor, y ayúdame a apartarme, no quiero volverlo a hacer. Y el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad, y usted es perdonado. Pastor, disculpe, en el caso, mi mamá es católica, ¿verdad? Y tenemos una discusión parecida a esta. Ella va con el sacerdote y le confiesa sus pecados. El sacerdote ya le confiesa sus pecados, pero sus pecados no son perdonados. Le voy a decir por qué. Porque el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Yo le voy a decir esto. Vamos a poner este ejemplo. Okay. Imagínese que usted le dé una cachetada a su vecino. Ajá. Okay. ¡Pum! Y le dé un golpe. Y entonces usted venga con el pastor de su iglesia y le diga: Pastor, yo quiero que usted me perdone porque le pegué una cachetada a mi vecino. ¿Es usted perdonado? Porque, en otras palabras, si usted va a McDonald's y se come 4 Big Mac y sale corriendo, y luego llega y se mete a Wendy's o a Burger King, y va y dice: perdónenme porque yo me comí 4 hamburger en McDonald's y no pagué, pero aquí le voy a pagar a ustedes. Oh. ¿Usted cree que pagó la deuda? No. ¿Por no, qué? Porque usted... No, no, porque usted le paga a quien usted le debe. Entonces es lo mismo. Si usted peca contra Dios, okay, usted no puede venir conmigo para que yo lo perdone, porque fue contra Dios que usted pecó. Entonces Dios es el que tiene que perdonarlo. Ahora, si usted peca contra mí, al pecar contra mí, también pecó contra Dios. Entonces le pide perdón a Dios y me pide perdón a mí. Okay, por eso la confesión con el cura no es válida. Ahora bien, la palabra del Señor dice, y aquí es donde los católicos toman esto, dice: uh-huh, a quien le perdonaran los pecados le serán perdonados, y a quien se los retuviere le serán retenidos. Aquí lo que la palabra del Señor nos habla es, si usted y yo, si por ejemplo yo no predico el Evangelio y usted está en sus pecados, ¿cómo va usted a confesar sus pecados si no conoce cómo arrepentirse? Estos son los pecados que le son retenidos. Pero si yo cumplo con el ministerio y le explico la doctrina, entonces usted tiene una manera de usted salirse de sus pecados, entonces los pecados no le son retenidos. Ahora también dice, hay pecados, los católicos dicen, hay pecados veniales y pecados mortales. Ya le pusieron categoría. Oh, exacto. No existe pecado venial y mortal. ¿Sabe cuál es el pecado de muerte? El pecado que no se confiesa y la gente no se aparta de él. Ese es pecado de muerte. Entonces, pastor, y esa absolución y que lo mandan a rezar tanto Padre Nuestro, Ave María, eso es falso. Todo eso perfecto. Es falso de toda falsedad. Porque 200 Ave María, 5 Padre Nuestro, o irme a Tepeyá de rodillas, no puede borrar un solo de mis pecados. Solamente la sangre de Jesucristo, cuando yo la pido al cielo y me arrepiento, es la única que limpia de todo pecado. Dice, aunque te lave con jabón de lejía, ahí está la mancha. Pero dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, los pecados, por rojo que sean, serán emblanquecidos. Ok. Muchísimas gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Un niño que nace enfermo y que no está en sus 5 sentidos, ¿puede perder su salvación? No, porque si no sabe, lo que hace que alguien peque es saber discernir lo que está bueno y lo que está malo. Un niño que está retardadito, que no tiene su plena capacidad mental, si no sabe distinguir entre el bien y el mal, no se le condena. Por ejemplo, cuando alguien pierde la mente, es loco, y mata a alguien, lo llevan aquí a la corte. En la corte, si le dicen, soy inocente por asunto de enfermedad mental, lo mandan y lo evalúan con el psiquiatra. Y si el psiquiatra se da cuenta que esa persona no sabe lo que está haciendo, pues esa persona, aunque haya matado 200, no lo pueden condenar porque es inocente, porque no sabe. Es como un animalito. Asimismo, una persona que no sabe distinguir, ahora cuando el niño sabe que está haciendo algo malo, tiene que arrepentirse. Ok, hermano, gracias. De Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. No había nadie por ahí. Muy bien, la línea está libre ahora. 713-991-5760. Cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron. Buenas tardes, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, pastor. Amén. Me voy a disculpar que le digo pastor, hermano, pero todavía no me he hecho miembro de esa iglesia, pero ya tengo varios meses de estar congregando con usted, ¿verdad? La pregunta que quería hacerle, hermano Ervin de León, es la siguiente. ¿Qué conexión hay, hermano, cuando la prédica, digamos, del pastor hay con persona directa con el Espíritu, hermano? Que la prédica del pastor, no entendí esa pregunta. ¿La prédica con el pastor qué? Prédica, palabra, hermano. La predicación, ¿qué conexión hay? Es que yo tenía, hermano... Se le está cortando el celular y no le entiendo lo que me está diciendo realmente. Es que yo he tenido experiencia ahí, hermano, con usted en la iglesia. Ajá. Que cuando te está predicando, hermano, a veces, no sé, el mensaje lo siento demasiado fuerte, hermano, que... Bueno. Es un hombre, hermano, que es bien difícil que yo más que llore, hermano. Bueno, si siente que el mensaje es demasiado fuerte y le está impactando, pues lo más probable es que sea el Espíritu Santo usando al predicador para... las palabras de una persona que esté ungida por el Señor son palabras que salen como balazos. No es que quiera ponerlo en alto ni exaltarlo, hermano Ervin, pero No, ni yo quiero que me pongan en alto ni que me exalten. Yo lo que quiero es que la palabra salga con poder y que la gente... En verdad se salve, ese es el punto de esto. A mí me interesa un pepino que la gente hable bien o mal de mí, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que la gente oiga la palabra. Ahora, el Salmo capítulo 12, versículo 6, nos habla y nos dice que la palabra de Jehová son como, dice, como plata es pura y como plata derretida en horno de tierra calentada 7 veces. Uh-huh. Si el predicador es como el horno de tierra y está caliente, y la palabra es palabra de Dios que se derrite en ese horno, luego se hace rema y el predicador abre la boca, son balazos, es una ametralladora. Hay gente que cuando no está ungida, abre la boca, tira palabra de Dios, pero es como tirarla con resoltera. Aunque sean balas, esa bala no penetra, nada más da golpe. Pero cuando el predicador está ungido, ya no es resoltera, es una ametralladora. Y las balas salen vivas, salen disparadas. Y esa palabra hace impacto. Y es ahí donde la Biblia dice que la palabra penetra, rompe esa espada de dos filos y hace el efecto. Entonces, si usted siente que se tumba, que la tumba la palabra, que se conmueve allí, pues entienda que es el poder de Dios usando a alguien para predicar. ¿Será, hermano, directamente el Espíritu Santo hablando? Bueno, no voy a decir directamente el Espíritu Santo. Estoy diciendo es el predicador usando la palabra de Dios que inspiró el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios predicada está haciendo efecto. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Adelante. Digo, nomás una pregunta, no viene al caso, pero solamente quería saber, ¿ya no va a pasar en la televisión? Mire, ahí en la televisión hay un problemita ahorita. Estos hermanos de allá de la televisión están en maratón. Ya yo di un ultimátum, si para la semana que viene no me ponen al aire, ya yo no vuelvo a ese canal. ¿Okay? Acabo de hablar con Mr. Johnson, que es el dueño del canal. Y me dijo que iba a tratar de ver lo que hacía, porque yo no di autorización para que usaran mi hora para estar pidiendo dinero. Yo no estoy ahorita con los hermanos hispanos que están ahí. Yo tengo contrato con el mero dueño del canal, que se llama el señor Johnson, que es el dueño del canal 21, y acabamos hace unos minutos de hablar con él directamente. Y él me dijo entendió los puntos que yo le traje y hay un ultimátum. Si para la semana que viene yo no estoy en el aire, porque supuestamente ese maratón lo van a tener hasta fin de mes. Y yo no he hecho negocio ni contrato con los hermanos hispanos, sino con el mero dueño del canal. El mero dueño me abrió el espacio allí. Entonces, así estamos. Si para la semana que viene no estoy en el aire a mi hora, entonces ya el programa no va a seguir saliendo allí. ¿Ok? Gracias, pastor. Esa era toda mi pregunta. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Amén. Gloria a Dios. Y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Velan. Él ya no tardará con poder y gloria. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Velario, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Hermano, la pregunta acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, tal vez el efecto no se vio instantáneamente cuando fue quitada la oración y todo esto, pero ahora sí parece que está dando efecto lo que está sucediendo a nivel nacional, lo que es en todas las escuelas. Hermano, la gente increíblemente, oiga bien, increíblemente, vuelvo y repito, la gente no se da cuenta de que Dios no es mentiroso. Y que cuando Dios dice algo, el Dios sabe lo que está diciendo. Por ejemplo, en el asunto de las escuelas y de la nación, Dios dijo en una forma bien clara, bendito el pueblo y bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Maldito el pueblo y maldita la nación, cae bajo maldición, cuando la gente se aleja de Dios. En el libro de Deuteronomio, Dios le dijo bien claro a Israel, mira, estas son las bendiciones que vas a tener si me sigues. Y si me da la espalda, estas son las maldiciones que vas a tener. Estados Unidos está cayendo en un desenfreno y en una maldición, un líos. Nunca antes esta nación se había visto tan débil. ¿Cuándo en el mundo pueblos, por ejemplo, como los pueblos islámicos y otros pueblos de tercermundistas, se habían parado frente a Estados Unidos a desafiarlo? ¿Quién se iba a atrever a desafiar a Estados Unidos hace unos años? Y miramos nosotros a que ahora hasta los ratones, hasta los piojos se paran contra Estados Unidos y los desafían. Y Estados Unidos no puede hacer nada. No hay cobertura, hermano. No hay cobertura de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice si la nación se humilla y si el pueblo se humilla. Pero ahí donde viene, se levantan fiestas y cosas. Vengan avivamiento en las ciudades para traer cantantes mundanos, artistas mundanos y hacer cosas. Traer un mensajito de 15 minutos, 20 minutos. Cosas que no, si usted dice, oye, y esto es el avivamiento realmente. Es una ensalada. Avivamiento es, como en el caso de Jonás con Nínive, donde hasta el rey se humilló y hasta los animales los pusieron a ayunar. Y el pueblo se compungió y Dios trajo avivamiento a una nación que iba a ser destruida. Me luce que este pueblo no le gustaría llegar a ese punto. Por lo tanto, es muy difícil que las cosas cambien. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Y Dios le bendiga, hermano. Amén. Si quería hacer una pregunta. Adelante. Tocante a... Bájele a su radio, hermana, por favor. Adelante. Cuando el Señor le promete a Moisés que le dice que la presencia de él prometida, también ahora él también promete esa presencia. Jesucristo dijo, oiga bien, en Mateo 28, del 18 al 20, dice que vayan y prediquen el Evangelio, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con nosotros. Si nosotros seguimos al Señor, obedecemos su palabra y guardamos las cosas que le ha enseñado. Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, yo y mi Padre iremos y haremos morada y estaremos con Él y moraremos en Él. En otra palabra, la presencia de Dios está dentro de aquellos que sirven al Señor y guardan su palabra. ¿Ok? Dios le bendiga. Muy bien, 713-991-5760. Y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano de León. Dios le bendiga a usted. Mi pregunta, pastor, es ¿hasta qué punto los cristianos vamos a obedecer a las autoridades? Porque estoy oyendo que ya se está pidiendo el microchip para agarrar vuelos y todo eso, y bueno. Bueno, ¿hasta qué punto obedecemos a las autoridades? Hasta el punto donde las autoridades no se metan con nuestra fe. Cuando, ¿hasta dónde yo legalmente puedo declarar desobediencia civil? Y obviamente hay consecuencias. Usted desobedece a las autoridades en ciertas áreas y usted puede caer preso, meterle 20 años de cárcel, qué sé yo. Pero ¿hasta qué punto? Hasta que las leyes que las autoridades pongan contradigan las cosas que tienen que ver con las prácticas de nuestra fe. Que quieran hacernos pecar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yo no me pondría un microchip, never, jamás. Aunque ahorita están diciendo, no, esa no es la marca, que la marca será otra. Pero por si acaso, yo en plástico agarro en una tarjeta de plástica que me den lo que sea. Pero ya en mi cuerpo es atentar contra la integridad de mi cuerpo. Y eso yo no lo voy a permitir. Entonces, si yo, por ejemplo, mire, yo soy piloto. Y hasta ahorita hay bastante seguridad cuando... Nosotros vamos, cuando yo voy a hacer mis vuelos, que voy a volar, bastante seguridad, bastante cosas que uno tiene que llenar. Oiga, lo que voy a decir, y que lo sepa Houston, el día que a mí en el aeropuerto me digan, para tú pilotear ese avión, tienes que ponerte una identificación dentro de tu piel, hasta ese día yo soy piloto. Se acabó el pilotear aviones. El día que a mí me digan, para tú poder comprar en esa tienda, va a tener que ponerte algo debajo de tu piel, hasta ese día compro en esa tienda. Y si Cristo no ha llegado a ese punto, a Dios que nos ayude. Bendito el nombre de Dios. Pero hay que estar parado en algo. Y mi convicción es que debajo de mi cuerpo, por eso yo no creo en los tatuajes tampoco. Tatuar nada. No marcará tu cuerpo. Si me hiero, que quede la cicatriz, pero es algo natural. Pero a propósito, nada. Porque en esto la palabra de Dios es clara. Sí. ¿Ok? Sí, por favor. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. El ángel me ha dicho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Yo tengo una pregunta. Amén. ¿Cree usted que es bueno de que se esté usando el nombre de Dios para sacar dinero? Hermano, yo mejor me abstengo de hacer esos comentarios. Yo creo que los comentarios con respecto a eso, yo he sido bien claro por años en la ciudad de Houston y yo me abstengo de comentar con respecto a eso. Yo creo que todo Houston sabe la posición mía. ¿Ok? Sí, ajá. Pues. Bueno, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Bye, bye. Dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hermana o hermano, no se le oye nada, así que cambie de línea, cambie el teléfono. Oigo que alguien está tratando de hablar, pero quizás se le está cortando. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. En 5 minutos nos vamos con la ayuda de Dios. Una más. Buenas tardes. Sí, hermano. La palabra Noria, hermano. ¿La palabra qué? Noria. Noria. ¿A qué se refiere? Porque Noria para mí es un recipiente donde se le echa agua. No, oh, eso es. Bueno, no sé. A ver, para mí es... No dejes perder tu corona. Velan, él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Muy bien, hasta nosotros habíamos perdido el micrófono. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. La pregunta mía es de que cuando dice la Biblia no sufrirán la sana doctrina. Que hay gente, que hay gente que no se van a sentar a revolverse en una silla de una iglesia o en una banca escuchando a un predicador que le diga la verdad. Y dice, yo no puedo soportar esto. Y se pararán y se irán con ministros falsos que le digan lo que ellos quieran escuchar. O a eso se refiere. A eso se refiere, ¿ok? Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Adelante. ¿Qué se hace con una persona que está depresiva? Una persona que está deprimida, si se quiere matar, si dice la vida no vale nada, hay que llevarla a la emergencia del hospital. ¿Usted le pasa esto? No. Ok, hay que, una persona que está deprimida, que dice, sabes, que no quiere salir de su cuarto, no quiere comer, no quiere vestirse, no quiere bañarse, que dice, no quiero vivir, hay que llamar al 911, llevarle en la ambulancia al hospital, allá le dan tratamiento, porque si no, esa persona se matan, ¿ok? Ok, eso es una emergencia médica, ¿ok? Hágalo. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Tengo una pregunta médica, hermano. Adelante. A mi hija tiene 27 años y le han diagnosticado artritis. ¿Tiene cuántos años? 27. Le han diagnosticado artritis. La artritis, artritis reumatoidea, es una enfermedad del colágeno. Y lo que pasa es que en esa colagenosis, el mecanismo de defensa del cuerpo... se le olvida que las coyunturas son parte del cuerpo y comienza a atacar la coyuntura como si fuera una espina que se clavó, como si fuera un cuerpo extraño. Y ahí es donde se desarrolla la artritis. El tratamiento que los médicos dan para eso es antiinflamatorios y a veces medicamentos inmunodepresores. Hay algunos análisis que se hacen, por ejemplo, factor reumatoideo, eritrosedimentación, células LH, y una serie de anticuerpo, antinúcleo y algunos análisis que se hacen en sangre para ver el tipo de artritis reumatoidea que se tiene y se da tratamiento, a veces inmunosupresores, otra vez antiinflamatorios, ¿ok? Pero eso no se cura, solamente Dios lo puede curar de eso. Ok. Ok, Dios le bendiga. Muy bien, hermano, ya estamos llegando al final. Vamos a ver, creo que hay una llamada por aquí. Sí, adelante, 30 segundos. Hello. Oh, sí, buenas tardes. ¿Me podría decir al domicilio de su iglesia, pastor?